Hola Pepe, muy buenos días. Así es, la oposición pidió informes al gobierno porteño por la muerte de un bebé de un año y medio que vivía junto a su familia en un hogar de tránsito del Instituto para la Vivienda. El pedido lo hizo el legislador por el bloque Encuentro Popular para la Victoria, Francisco Tito Nena. El niño falleció la semana pasada por un incendio que destruyó el hogar de tránsito ubicado en el barrio porteño de La Boca. Allí vivían 12 familias, alrededor de 120 personas, que tras la tragedia fueron llevadas a hoteles. Varias de ellas estaban en ese lugar desde hacía una década, a la espera de una vivienda digna. Todavía no están claros cuáles fueron los motivos que produjeron el incendio. En La Voz de las Madres dialogó con el comunero electo de La Boca, Maximiliano Nena, que estuvo presente en el lugar tras la tragedia. Sí, es una vivienda transitoria que está en el marco del programa Recup de La Boca, que es un programa que tiene ya 20 años, que tenía que ver con la identificación de conventillos y compra de conventillos por parte de la ex municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y estaban estas viviendas transitorias donde los habitantes de esos conventillos transcurrían hasta que se reparaban esos conventillos. Bueno, estas viviendas transitorias se transformaron en viviendas permanentes con niveles de hacinamiento, bueno, con falta de control de los diferentes gobiernos y últimamente de este gobierno. Y ayer estábamos allí con parte de los funcionarios de la asesoría tutelar que también ya venían identificando estos inconvenientes, venían denunciándolo. Y ayer estuvieron haciendo los peritajes, no quiero adelantar, pero en principio, digamos, por los comentarios que hacían los vecinos y por las primeras informaciones, había problemas con respecto a lo que era la instalación eléctrica. También estaban las denuncias de los vecinos con respecto al tema de los matafuegos, la falta de presencia del IBC. La gente que estaba en estos lugares tenían garantizada su vivienda allí, digamos. Ahora es una vivienda que nunca llegaba y que se transformó en un lugar, en una trampa y bueno, digamos, la expresión clara de la no política de vivienda de este gobierno. Reportó para el informativo Farco, Bruno Rossi, La Voz de las Madres.